presentamos lo nuevo de los Capis. En amor a tu vida. Siempre juntos. Perdóname, mi amor. Perdóname. Abre la puerta, mi amor, quiero hablar contigo. Mis hijos no deben pagar el error que he cometido. Por favor, no me los pongas de escudo, siento destrozarme. No los puedo mirar a la cara, me siento el peor padre. ¡Qué dolor! 5 minutos de placer me dañaron la vida que contigo soñé. Por ser un cobarde y no controlarme, dejándome llevar por el deseo esta vez. 5 minutos de placer me dañaron la vida, ya no sé qué hacer para demostrarte que solo sé amarte. Adoro mi familia, no la quiero perder. Perdóname, mi amor, te lo pido. No me dejes, que me siento perdido. Esos 5 minutos fueron mi castigo. Perdóname. Con el destino de siempre. 5 minutos de placer. Los Capis. Como a vos te gusta. La vida que contigo soñé, por ser un cobarde y no controlarme, dejándome llevar por el deseo esa vez. 5 minutos de placer me dañaron la vida, ya no sé qué hacer para demostrarte que solo sé amarte. Adoro mi familia, no la quiero perder. Perdóname, mi amor, te lo pido. No me dejes, que me siento perdido. Esos 5 minutos fueron mi castigo. Perdóname. Adoro mi familia, no la quiero perder.